El vocero de la Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó el día 21 una declaración para exigir a las autoridades de Surcorea apoyo a los actos nacionales por la reunificación.